Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 440, grabado el lunes 14 de octubre del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julio. Hola, Gico. Y me tienen a mí, Omar Mal, produciendo el show para todos ustedes. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí a la masita de Behavior jugando Wii. Desnuda. Mamá. Jugando Ouija. Mira, digámosle que este volado que vibra es un control de PlayStation. Este es el move, mira, mi amor. Fíjate que no creo que sea tan necesario porque mira dónde se metió el nunchuck. En la axila. Este tipo es su fetiche de axila. Es que no se la rasura. Piensa que es rasurador, ¿eh? Vaya a hacerle zzzz y no sale nada. Tiene más textura. Sí. Señoras y señores, la razón por la cual tenemos a una mesita de Behavior es porque tenemos productores ejecutivos esta noche. La mesita de Behavior va a agarrar el control del Wii y les va a acariciar a todos los productores ejecutivos el... Oh. Y a mí también. También, Brito Man. Señoras y señores, la razón por la que tenemos aquí a la mesita de Behavior es porque tenemos a productores ejecutivos, los cuales estamos muy agradecidos. En esta ocasión tenemos a Asdrúbal Jasso, Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros, y como ya había llenado la tarjetita de donaciones frecuentes, también vamos hoy a mencionar. Hoy tiene una mención. Ya tiene los 10 sellitos. Así que hoy vamos a darle la mención gratis a Miguel Díaz. Hasta ahí porque es la gratis. Sí, es la versión gratis, sí. Es la de 12 onzas. Si quiere la de 16 onzas, tiene que seguir. Sí, es que usted la... Tiene que ser dos tarjetitas llenas. Ajá, tiene que ser dos tarjetitas llenas. A los se que la están... gastó, ¿verdad? Que yo la hubiera acumulado. Sí. Tenemos un problema ahorita con nuestro internet, así que a los que nos están escuchando en vivo... ¿Nuestro qué hemos hecho? Les toca escucharnos así en segmentos de 2 minutos, ¿verdad? Porque solo... y solo oye cuando... Se vuelve y esto, y el punchline, así el chiste. Acabar sí, sí. El spoiler. Que va. Gracias por los que nos están haciendo ahí tratando de escuchar. Siempre queríamos hacer cápsulas de sabiduría. Sí. Cápsulas. Fanboy, cápsula. Nibla, Pizuke, que tiene un nombre interesante. El nombre de hentai. Zainis Raz, William Salaya... Y Rod de ese, así que muchísimas gracias por estar ahí haciendo la cachita para tratar de escucharnos en vivo, aunque nuestro internet no quiera funcionar esta noche. Lástima no que esos nombres que dijiste son cabalos que no se oyeron. Sí, no nos escucharon porque estaban reseteándose en ese momento. Pero bien, vamos a empezar nosotros este episodio con unas cuantas... Adelante, pues... Tico Man. Pues no sabían, ya está... Bueno, ya pasó la Comic-Con de Nueva York. La New York Comic-Con. Tiene una pistola, por cierto. ¿Cómo se les ocurre mandar tweets? Ahí está mi noticia, bien. Bien. Dale. Ajá. ¿Cómo se les ocurre? Supuestamente cuando te inscribís por un web form y te puedes inscribir usando tu cuenta de Twitter. Entonces, y vos sabés que cuando te inscribís para cualquier app que con tu cuenta de Twitter, vos le das ahí acepto los términos y condiciones. Pues uno de los términos que ellos habían puesto era que podían mandar tweets en tuyo. A tu nombre. O sea, ni siquiera Comic-Con le da la bienvenida a fulanito, sino que yo, fulanito, estoy en la Comic-Con. ¡Qué emocionado! ¡Qué paloma! ¡Qué emoción! ¿Cómo hay tantas ondas chivas aquí en la Comic-Con de Nueva York? Pero eso es más de 144 caracteres, Omar. Es que... ¿Qué? ¿Lo mandaban seguido? Sí. La cosa es que, imagínate... Y eso es... O sea, aceptaste los términos y condiciones. Sí, no, sí. Yo sé, una cosa es aceptar los términos y condiciones, si pero y que no, guía, una de las bases de Twitter que no podías vos tomar la identidad de otra persona. Pero dándole a ese chequecito, la cagaste. Ahí le das permiso de que... O sea que te ahora en adelante vamos a empezar a leer como, como aquel episodio de South Park, de los bichos que habían comprado un volado Apple en el iTunes, había comprado una canción y después los llegan los de Apple a agarrarlos porque eran esclavos. ¿Qué? No leíste los Terms and Services. ¡Que nadie lee esa mierda! No, Benito le dice a los bueno, a un campo de concentración. A Stan o al otro, al Kyle, creo que lo usan para un Human Centipede o algo así. Pues. Sí, sí, o sea, una... Y es Steve Jobs, ¿verdad? Que el maligno, mal, pero va. Pero, y eso, o sea, no puede joder bueno, a Twitter por esa mierda. La cosa es que... Lo que jodieron son los de Comic-Con. Ajá. Porque viene Mara, o sea, y no solo asistentes, sino que bloggers, Mara de la industria, o sea, gente que tiene sus seguidores, sí. O sea, que de repente, ey, qué putas. Yo no mandé este Twitter Comic-Con, hijo de puta. Ah, es un gran escándalo. Hijo. Pero ¿y esos fueron los que vendían los tiquetes? Le echaron la Comic-Con. Le echaron la culpa a un intern. Ajá. O sea, eso es oficialmente ajá. Del lado de Comic-Con. No fuimos nosotros, fue un intern. Pues sí, pero ya lo echamos a ellos. A la mierda, porque no sé qué. El pobre intern. ¿No? Qué conveniente. Sí, claro. Claro. ¿Y cómo se llamaba? John Smith. Bueno, decía John Kyle al mismo tiempo, los dos. John Kyle. Sí, John, es que Kyle era, Smith. John Kyle era John Kyle. ¿Y qué hacía? ¿Y qué hacía? Era el que nos llevaba el café. Pero de repente. Pero este puta fue. Tenía acceso a la cuenta. Sí, sí, él era el que manejaba el Twitter. Y... Era un gran hacker. Aquí tenemos un John Kyle, pero él es ciego y. Y no tiene manos. Y armenio. No habla inglés. La cosa es que se cagaron en. Sí, qué mala onda. En el pobre intern también. Ahí dice Nivea. O Nibla, como sea. Yo, sí, como lo queremos. Yo estuve en Nueva York este fin de semana, quise ir y todo estaba soldado. Bueno, que se está soldado desde hace como 3 meses. Sí. Es que, es más, creo que sacan los tickets de Comic-Con y como que a la hora ya está todo vendido. A la hora ya está revendido. Es como los de BlizzCon, igual, ¿verdad? Que, sí. Eso que, bueno, está en vivo el sitio y fue puta, se fueron. Bueno, ¿sabías que hace como 3-4 semanas hicieron la primera Comic-Con en Salt Lake City, ajá. Tierra mormona. Ajá. Entonces la hicieron de jueves a sábado, porque en domingo sabían que nadie iba a ir. Solo adolescentes con mormonas rampantes. Así que dijeron, bueno, calculamos que van a llegar unos 4.000, 8.000 personas. Pidieron en la sala más chiquita del centro de convenciones. Subestimaron totalmente. Yeah, un par de semanas después, un salón más grande. O sea, aún en la coordinación, después, un salón más grande. Terminaron llegando, dicen, 40.000 personas. Nice. El fire marshal, que es el encargado ahí de seguridad, dijo, todavía está en coma. Momento, ya no entre más gente. Ya se pasó la capacidad de los salones y al final agarraron el mega centro de conversiones completo que tenían ahí. Puta. Que fue, dice, una cantidad de gente y gente se quedó fuera que no pudo entrar. Yeah. Eso sí, para cosplay, uno de los pocos lugares que había dress code, no podían enseñar mucho piel. En Salt Lake City, así porque City, todos por supuesto, ahí son. Pero que dicen que era bien chido, porque fue bien familiar, llevaban familias completas. No, imagino que también el cosplay escogido es personajes que pues, o sea, puedes hacer cosplay sin enseñar. Ajá, pues, sí, no, o sea, no tenés que perder esa parte de la gracia, pero puedes hacer un buen cosplay. Ah, no tenés que vestirte de Ivy o de Riku. Steampunk cosplay. Son chidos, chidísimos. Sí, sí. Entonces, un plano corsetos, que en podcast que me estaba contando que había ido con sus hijos. ¿Viste el de Brian Deamer? Sí. ¿No? Con un Arturito steampunk. Steampunk. ¡Ey! ¡Pum! Y el Artu, y a la par un Artu normal, que también estaba bien. Sí, sí. Sorry, perdón. Con Kenny Baker, ¿eh? Entonces, el que estaba contando su experiencia dice que cuando salieron, tipo 6, 7 de la tarde con sus hijos, uno de 11, otro de 9 años. ¿Y eran los de ellos o así? Sí, ahí se los intercambian. Ajá. Dice que nomás salieron de la puerta a las graditas para la calle, el bicho levanta las manos y grita... ¡It was awesome! No, ese era Twitter que le había hackeado al hijo. Le dice, papá, el otro año quiero que compres el boleto para los 3 días completos. Wow. Porque habían ido solo 2 y por ratitos. Ajá. Pues, dice que él se sintió... ¡Oh! Y era la primera vez que llevaba a sus hijos al... Y él está orgulloso, hijo. Nada que en ese año suceden cosas que el hijo... Odio los cómics. No, right. Quiero volver ahí. Se la pierden droga. Hijo de la Comic-Con, no, papá. No, para que me va a quedar chisteando heroína. Ahí está. Ahí está, dice que... Ahí está el Arturito. Y Brian, ¿y el qué es? Con el Arturito. Él andaba de un steampunk. Que parece un Borg. Es que era una mezcla de steampunk rara de miles de personas, una amalgama medio. Steampunk Borg con Iron Man. O sea, como que los Borg absorbieron a Iron Man y se fueron al pasado. Y le dieron Arturito, I don't know why, pero el Arturito está bien chivo. Sí, el Arturito. Y la otra es Domino. Yeah. Con Arturito. Con Arturito. Cool. A ver, ¿algo más, Tico Man? A ver si no me roba esta noticia, ¿no? Bueno, están anunciando en el panel de Marvel que Neil Gaiman va a completar la historia de Miracle Man para la Marvel. Ajá. O sea, ¿te acuerdas de que Miracle Man lo escribió Alan Moore hasta la parte en que Kid Miracle Man hace mierda de Londres? Entonces, después de eso se quedan como que reforman la sociedad y toda la o sea, como que ya cambian todo el gobierno, ellos toman el control del planeta, básicamente. Pero supuestamente crean una utopía. Entonces. Una utopía distópica. No había llegado a eso. O sea, al punto donde estaba la historia, todavía era. Utópica. Todavía era utópico. Uh-huh. Es como la crema tópica que se pone la masita de Behavior encima de las ronchitas. Después la agarró Neil Gaiman, empezó a escribir la historia y empezó como que a enfocarse en diferentes áreas de la sociedad esta. Y estaba como que creando una historia donde en el último cómic que él escribió, si mal no recuerdo, reviven a Young Miracle Man. Porque Kid Miracle Man estaba muerto. Uh-huh. Él era Miracle Man, así sin adjetivo. Y uno que supuestamente se había muerto ya años atrás era Young Miracle Man. Entonces, encuentran una forma de revivirlo y va y regresa y después acaba de revivir y está como que adaptándose al mundo nuevo que ha creado el Miracle Man. Y ahí la deja. Entonces, supuestamente, después de eso iba a continuar la historia, iba a pasar algo, no sé, como que se iba a revelar el Young Miracle Man por las cosas que había hecho su mentor y todo eso. No sé. O sea, pero te lo estaban planteando como que el fulano iba a salir como rebelde, o si iba a ser malo, no malo, pero villano. O le iba a llevar la contra. Recuerdo haber leído de que iba a ver la sociedad y el otro todo orgulloso, mira lo que he hecho. Y el otro iba a decir, esto es una abominación, mira lo que has hecho. Tata, y de alguna forma le iba a rebatir. Pero al final, ahorita no sé cómo. Si y todo eso era como. Y todo eso era. ¿Lo escribieron para Marvel o para...? No, eso era para la... no me acuerdo el nombre de la compañía... Bueno, pero era una compañía británica. Era británica, ajá. Vale. Entonces, aquí cuando lo... Creo que lo republicaron en los Estados, pero ahí le pusieron Miracle Man. Uh-huh. Porque en Inglaterra se llamaba Marvel Man. Ah, ya. Por cosas de copyright, tuvo que ser Miracle Man. Pero cuando lo republicaron en América, tampoco era la Marvel. Tampoco era la Marvel, cabal. Bueno, pero la cosa es que lo concluyeron, creo que en el número 24, algo así, no sé. Pero habían cómics, según la historia que estaba leyendo, que, a ver, ¿qué dice? Warrior. Warrior. La onda es que Miracle Man 25 dice que ese ahí está, dibujado, escrito, entintado, está el cómic ahí. Pero por toda la pedacera de copyright que había, no está publicado, nadie lo ha visto. Está eso. Y aparte de eso, va a continuar la historia. Entonces ya tienen a Mark Buckingham, creo que es el artista. Ay, qué desorden está haciendo este Google. Uh-huh. Y entonces quieren completarlos. Entonces, el plan es, van a republicar los cómics de que sacó Alan Moore. Van a hacer una limpieza y una... La van a republicar desde el número uno. Desde el número uno, así le van a meter todo a Photoshop, van a remaster, toda la onda. Yo tenía claro eso, de que iban a como a republicar para llegar a... Y aquí está, el 25. Entonces, va, llegó el 24, es el último que se... Ok, aquí está la siguiente parte, y van a continuar. Entonces, pero yo pensé que lo iban a hacer como una recopilación de un solo, para que la gente no se aguantara a comprar solo el 25. Puede ser, de ahí sí no me acuerdo, pero... Eso, como que está en veremos. Pero... Que van a volver a sacar las historias, las van a volver a sacar. No sé si en forma de paperback o de un libro por tantos volúmenes o si de cómic. Pero igual, ahí va a estar chivo. Eventualmente van a recopilar las historias si no las hacen de un solo. Así que va a estar interesante. Sí, sí. Interesante eso. A ver. Yo eso, encontré. Kiko, uy, sabe. Kiko es, sabe qué es. Es una flauta. Es una flauta. ¿Cuál es? Es el Holofone, el de Futurama. Exacto. El Holofone o Holofone, ¿cómo se llama? Lo hicieron. Un chavo lo hizo. Está en el sitio de cómo lo hizo. Es el Holofonor de Futurama. Está bien cool. Así que, hey, gracias a Edgar Arce Sepúlveda que nos mandó el enlace de cómo hicieron el Holofonor de Futurama en la vida real. Un prop. Lo voy a poner en el IRC para que lo vean los demás. Que por cierto ya se resetió, así que no saben qué puta les acabo de poner. Sorry, Mar. Pero de que lo pusimos, lo pusimos. Lo pusimos, lo pusimos. Fíjate que Marvel aprovechó la Comic Con en Nueva York para anunciar un montón de series nuevas. Ya lo venían preparando, dando teasers de los siguientes grupos de títulos como parte del Marvel Now. Y el primero que estaba viendo yo se llama Seekers of the Weird. Algo así como los buscadores de lo extraño, lo raro. Los secretos y, de lo Seekers, raro. Seekers, no, Seekers. Ah, Seekers, Seekers, buscadores. Sí, sí. Entonces, y lo interesante, este título lo están promocionando como el primero que es una colaboración real entre Disney y Marvel. Porque se reunieron con gente de Disney. Y con gente de Marvel. Revisando archivos y registros antiguos de ellos, encontraron una serie de ideas de atracciones para Disney World que se habían planeado y nunca se hicieron. Uno de ellos iba a ser el Museo de lo Extraño. Entonces, iba a ser algo así como una especie de mansión como embrujada. Usted no lo crea. Ah, no, okay. Como una mansión embrujada. Un ride que ibas a andar en tu carrito despacio y te ibas a ver un montón de cosas. ¿A carro despacio? O sea, vuela. Sí, sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Y muy grande, con mucho espacio, ¿verdad? Sí, sí, de espacio. Así que tomaron el concepto del museo y va a haber un grupo de jóvenes. Sorry, se está reseteando de nuevo. De nuevo, nuevo. Ah, nuevo, sí, sí. Así que van a andar investigando todas las cosas que están en el museo. Parece pero, ser algo bien pero infantil, pero ser para lectores jóvenes. Pero lo que va a ser es cómic. Va a ser, sí, esto es cómic. También anunciaron una serie de la Viuda Negra. Black Widow. La Viuda Hasta Negra. Hasta muchos se habían tardado. Sí, porque si la vas a hacer negra, la haces trompuda. Sí. Uh-huh. Es que le dieron un sopapo en la mera trompeta y le quedó bien. Bien negro. Le quedó boquepato. Han anunciado una nueva serie con los sobrevivientes del Avengers Arena. Me evito el spoiler, pero ¿se recuerdan aquello de la isla? Ya me dijiste que sobrevive alguien. Que en la isla habían secuestrado a un grupo de jóvenes y que los habían puesto todos contra todos a matarse. Ajá. Contra Blockbuster. Blockbuster era el que... Qué bonito está ese concepto. Nunca antes lo había oído. Bien original. Y la gran duda es que si va a ser una serie de larga duración, difícilmente sostenible, porque se comenzaron a quebrar a la gente y se los están matando. Pero tal parece que al final va a quedar Hulk contra Wolverine. No, no, hombre, no, son bichitos, son no tan poderosos. Bichitos. Así que, o sea que es la misma mierda que... Sí, es la misma. Fue el nombre. Sí. Battle Royale. Ya lo hemos dicho un montón de veces. Pero lo interesante es que las ventas no fueron lo que buscaban y se dieron por vencidos. O definitivamente dijeron, no, hasta aquí vamos a llegar y se concluye la historia, lo cual con varios vivos. Y a esto el grupo de sobrevivientes los toman y crean un nuevo paquín, una nueva historia. La muerte de los Avengers. No, ese se va a llamar Avengers Undercover. O sea, el título Avengers el jardinero asesino. El lechero hizo. El lechero te por ocho. También han anunciado una nueva serie para pero diga. ¿No viste que en la Comic Con sacaron una portada? De un título, no sé si X-Men. Muchas portadas sacaron. En la cual salía un personaje de Avengers Arena. Que la mara. Ey, por cierto, esto me spoilea la historia. Es como, obviamente va a quedar vivo. Bueno, pero hay parece que son varios vivos o vivas. O sea, no es un pendejo. Yeah. Ay, solo uno. A mí no me dio dudo. Mira, para Ghost Rider, lo interesante es que han hecho borrón y cuenta nueva. El nuevo Ghost Rider va a ser Robbie Reyes. Y en lugar de andar en moto, le van a gustar los carros modificados. Mm. Así ¿quién? Que a Robbie Reyes, Ghost Rider. Ah, yeah. Es totalmente nuevo. Y lo va a escribir un escritor. Mm. Un creador de indios. No, perdón. Un indie creator de independientes. Creador Felipe de Felipe Smith. John Smith. No, Felipe. John Smith es. Sí, John Smith fue creador de indios. Me se acostó con la Pocahontas que crearon una nueva raza. Una nueva semi-indios. También Loki, agente de Asgard. Hoy va a ser Loki, va a ser un agente secreto, va a ser Nueva York. También se lo cogió John Smith. Y no, pero fíjate cómo le están dibujando, está un poquito andrógino. No. Bueno, ya no es mujer. No es mujer, ya no es niño. En la serie te dice cómo. Mujer así. Sí, ya sé bastante. En la serie te van a explicar cómo vuelve a antes crecer en edad. Y ahora va a hacer misiones para la madre Teresa de Calcuta. No. Espérate, yo no quiero estar aquí cuando cae que Ray. ¿Es un personaje de la mar? No, la madre, la esposa de Odín, ¿cómo se llama? La madre Odín. Hela. No, no, hombre, no es Hela. No, perdón, la... Pero y... Es la Old Mother. O sea, y así está, le dicen la toda madre. Está, y toda madre, pura madre. Pura madre. Está toda madre. Y después le dicen pura ova. Madre. Pero entonces, ¿es bueno o es malo este Loki? Es bueno. Mira, en Young Avengers está en el equipo con los buenos, ajá, pero él supuestamente está... Viendo cómo los traiciona. Viendo cómo hace sus cosas. Y lo interesante es que el cómic lo quieren hacer medio cómico. Cómico. Mira, fíjate que Loki de hace rato... Tiene sus... Está pegándole. Tiene sus chistes, sí. Pero también lo agarran así como medio cómico. ¿No? Pero chistes como al estilo Spider-Man y... O al No, tampoco. Ponerle en una de esas que le está queriendo convencer a los Young Avengers. Uh-huh. De que, no, si yo los quiero ayudar, que nos queda nada. Y yo, ¿por qué vamos a confiar en ti? Dice, ¿alguno de ustedes ve ese documental llamado Game of Thrones? ¿Documental? Sí. Y usted, sí, ¿quién es su personaje favorito? Tyrion. Yo soy Tyrion, sí. Yo soy como él, dice. Ah, bueno, pero esos chistes sí caen bien. No, pues sí. Así como que... También es un dios de Asgard. No es que de repente se caiga y ya una pendejada así. Una caja de banana. O sea, no es Mr. Bean que vas a ver. Cabal. Ok. Mr. Bean, ¿pudo? Le fuiste algo drástico, ¿eh? Mira, también ya dieron fecha para el lanzamiento de la nueva serie de Los Inhumanos. The Inhumans. Va a comenzar en diciembre y esta serie le está promocionando fuertemente Marvel porque la quieren hacer película. Y eso es lo que se habla así entre en los pasillos. Uh-huh. Inhumans. Uh-huh. Quieren desarrollar la franquicia. Bueno, mira, no sé si al final va a ser película o serie de televisión, pero quieren recuperar lo que perdieron con los X-Men, los derechos. Uh-huh. Necesitan otro grupo de superhéroes así con poderes raros. Uh-huh. Entonces... Rayos de las nalgas, man. Uno, el otro que van a relanzar es Cuatro Fantásticos. Se nota que la serie, a pesar que fue relanzada hace un año, van a comenzar con un nuevo número uno. Ya vieron que les pegó. No funcionó tan bien como esperaban. Y le quieren que pegue para poder hacer una película más o menos buena. Fíjate que le estaba escribiendo Matt Fraction y hoy lo van a pasar a escribir Los Inhumanos. Y el nuevo escritor, ¿qué se hizo? No sé quién va a ser, fíjate. James Robinson, el que estaba escribiendo en DC que quedó Comics. ¿En la isla aquella? Tierra 2, si no me equivoco. Y, sí, y le dieron en la NEC. O él dijo, no quiero salud. Seguir. Ajá. Se va a ir a escribir Cuatro Fantásticos. ¿Dónde será Robinson Crusoe, el de la isla? Finalmente, para terminar rápido esto, Dark Horse anunció que van a publicar una miniserie basada en Serenity. Haciendo el mismo concepto de Buffy, van a continuar donde se quedó la serie. ¿Y viste que post-película? ¿Quién la escribió? Película. ¿Viste quién la va a escribir? Creo que el hermano de Wedon. El hermano de Wedon, que tiene su apellido también. Puta, pero es que en la película se murió un vergüenza. Que también es apellido Wedon. El Wash, pero qué casualidad, y el Preacher, y el... El piloto, yo solo vi la película, no vi la serie. Se destruyó la nave, ¿no? La nave quedó el güey mierda. Sí, quedó mal. Pero hay una robineada ahí, ya queda bien. No son muchos episodios, voy a ver esa serie. La cortaron. Es media temporada. Sí, es media temporada, son como 12. Mira, hay unos buenos, pero hay otros. Porque yo vi la película sin haber visto la serie y la película me gustó. Sí. la película es mala. Fíjate, yo he prometido volver a verla porque yo vi el año pasado la serie y se me olvidó de la película. Yo, la serie no estoy seguro si está en Netflix, pero la película sí. Ok. Y espérate, solo para terminar aquí, cerrar el micrófono. DC no Comics habló más de la película animada War. Justice League. War. What tierra. Is tierra, no hombre. Tierra, viento y fuego. No, es, ellos la cantaban. Película que va basada en la guerra con Apocalypse. Que recuerda el origen de la Liga de la Justicia según la nueva New 52. Pero lo interesante es que no va a estar incluido Aquaman. Pues no sí, me pregunté por qué. Sí, ya lo dijimos hace como 3 semanas que va a estar Shazam en vez de Aquaman. Yo no me acuerdo que le hayamos dicho, pero qué bien que no va a estar Aquaman. No, sí que en esa caía bien. Yo creo que Shazam puede hacer un poquito más que Aquaman. Más útil. Uh-huh. A menos que le digan, vaya, vete debajo del agua. Mira, no te necesitamos, aquí tenemos a Shazam. Ah, qué palo, vaya. ¿Y ahora contra quién nos vamos a dar verga? Contra Black Manta. ¿Contra aquel hijo de puta que está ahí abajo del agua? Se le perdieron las llaves al presidente ahí abajo. Maldito. El hombre ballena. Se cayó un submarino nuclear ahí. Y todas las crisis. Todos en el océano. ¿Y quién será el malo? Aquaman. Nunca lo vimos venir. ¿Quién será el malo? Eso, ey, hagamos una serie así. Y pero que se resisten todavía así. Ah, ya ven. No, fuera tú. Ey, pues yo les puedo ayudar. No, ni mierda. Ya hicimos nuestra lección y nos vamos a pegar. No nos ayuda. Puedo hacer un loser y ves al Shazam. Y chapoteando. No llego. No, dale, güey, puta. No. Pero tiene velocidad de Hermes y todo eso, pero en ninguna de las habilidades puede nadar. No. Shazam va a llegar con aquellos flotadores que te ponías en el brazo, que te los inflabas. De huevito. Con de un patito. No, de Winnie Pooh. No, un huevito de una patita. Y lo va a esconder debajo de la capita para que crea que no nadie lo va a ver. Y la capa así toda hecha. Gran joroba. Más que la capita no es como grande en la de Sponge. La joroba de Durapac saca de tiempo. Panza arriba. De repente le da vuelta. Le queda en la panza el huevo. Del que flota. Bueno, la otra noticia es de que anunciaron en uno de los paneles el panel de Batman de la DC, por cierto. Uh-huh. No de Batman de la Marvel, de la DC. Anunciaron que van a sacar la serie Batman Eternal. Batman Eternamente. Uh-huh. O Eterno. Que esa serie va a tener el retorno de Stephanie Brown. ¡Ey! ¡El spoiler! ¡El spoiler! Es el así que la retorno frenética. Oficial de la... ¡Ey! ¡Spoiler, hermano! De la mara frenética. Entonces, está feliz la gente. Sí. ¡Ay, qué bien! All right. Cool. ¿Estamos? Vamos. A ver, creo que sí, ya. Sí. Avanzamos. Bueno, señoras y señores. Bueno, si querés, me invento otra noticia. No, porque tenemos que hablar acerca de lo que nos han estado esperando nuestros hoy escuchas y es el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Oí algo apagado ese Creo que es porque faltó dinero. No, sí. es que se cayó el internet. Y acuérdate que se lo streamea. Sí, Omar es powered by the internet. I am powered by the elders of the internet. Entonces, la número 5, Runner. Está, no sé qué putas trata. Es de la maratón de Chicago. Y es segunda semana. Y está en la posición número 3 semana pasada. Esto lo hablamos la vez pasada. Era de un chico que encuentra... Que corría. No, encuentra que alguien le está haciendo trampa en un juego online de póker y se va a Costa Rica a buscar al chavo. Sí, me acuerdo que dijimos algo de Costa Rica. Sí, es Ben Affleck, el mafioso. Exactamente. Oh, Batman es el mafioso. Bueno, la número 4, el debut de Machete Kills. Ya salió Machete Kills. Damn, lo sacaron y salió. Está top 5, pero sí. Pero hay un bajón así medio pronunciado. 3.84 millones. ¡Tres! Sí, puta, no hubo nada el fin de semana. Mira, pero también... No creas que cuesta mucho hacer Robert Rodríguez tiene fama de que hace las películas con un presupuesto bien Pues sí, bajo. Pero igual le está recibiendo ahorita 3 de regreso, pues, o sea, no es la gran cantidad. Sí, claro. ¿Cuánto? Compara esas cosas. No es nada, pues. Sí, no, 3 millones. Una pura... Pues sí, y el Danny Trejo trabaja de gratis. Sí, es. Sí, el contento que no se rompa la cámara y ponerse enfrente de... Solo que le digan, vaya, te vas a amontonar aquí a la Lindsay Lohan. Cuando todavía tiene dientes. O sea, no, en Machete sale bien rica la Lindsay Lohan. No, y en Machete 2 sale esta de Drive Angry, una... Sí, una lesbianita. Sí. Una bisexual. Ajá. Mira ahí, pero lo... y la Sofía Vergara también sale disparando a las chicas. A mí se me hace cuando... ¿Ah? Sí. Uy. Cuando... Se calma. Cuando terminó Machete, que sale, y Machete regresará, y Machete Kills. Eso yo lo sentí bien como... ¡Pongamos esta mierda, hermano! Sí, claro, ¡sí, que... Y que de veras lo hayan hecho, está chido. ¿Y viste quién es el presidente? ¿Quién? Charlie Sheen. ¡No! Y sí, sale que se levanta con tres culos así en la cama. Y así, es que mira, con el teléfono, llamen a Machete. Esas películas son como más guilty pleasure que otra sí, cosa. Sí, cabal, totalmente ridículo. Bueno, deja ver la Espérate, número. El budget fueron de 20 millones de dólares. Hijo de puta, salido también. No era tan limitado, pero bueno. Comparado con otras películas, 20 millones no es la gran cosa tampoco. ¡Ey, pero va a haber recibido 3. Está viendo los cosplays. Mira, qué bueno. No, pero qué... mira, yo encontré un cosplay de Zap Brannigan, pero mujer. Bueno, la número 3 es Lluvia de Hamburguesas 2. Yes. Se hizo 13 millones, o sea, vean el salto de 10 millones entre la posición 3 y 4. Yeah. Esa ya lleva 77 millones, costó 78. Fíjate, o sea, que oigo un montón de gente, por lo menos, diciendo que la versión en inglés sí está buena, que, pero yo la vi en español y no mucho. Sí, que depende de los chistes, mucho de juego de palabras. Sí. La número 2, Captain Phillips, esta creo que no es la de Tom Hanks, que se lo raptan piratas somalíes, un onda así. Ya te digo. Otra. Captain Phillips es la historia. Sí, Tom Hanks, exactamente. Ah, pues sí. De los somalíes. Después, la número uno continúa. Número uno, Gravity, de Alfonso Cuarón. Pues, se este hizo 43 millones. Aquí. ¿Cuánta gente? Esta sí, en internet, todo el mundo que la ha visto dicen, qué película más buena, qué padrón. Excepto Neil deGrasse Tyson, que dice, no, miren, está en el espacio, esto sería así, así, así, no, y las hacen mierda. A mí lo que... Science, lo que de la extra, o sea, no voy a decir ningún spoiler porque no la he visto. Ajá. Pero de la extra, lo que me saca de onda... Cuando se muere la sangre. Es que ves escenas de que están... Y que lo golpearon y que se va a ir, que no sé qué. Y la ves con el traje, vea. Ajá. De ahí sí. Hay otra escena que... Y es un traje diferente. Sí. Y yo, puto, o sea que esta... Se escapó a morir, la sí. Lograron agarrar, sí. Se zampó en una nave, se volvió a salir, le volvió a pasar otra mierda. Sí, así ¡pum! Es la película. Llega a la casa, cae en la bañera, la caga el chucho. ¿Y cómo se llama la chica? Mala suerte. Ula. Sí. Yeah, pero sí, bueno, ahí está. Sí. Se ve buena. Así que ahí está. El box office. El box office, gracias. Bueno, se lleva 122 millones, costó 100, o sea que... Ya, aquí estoy viendo un cosplay de un Weeping Angel. Sí, ese. Puta. Yo me lo encuentro en la calle en la noche y yo se... Bien. Mojo los pantalones. Ves a todos los demás que están alrededor cagando. Hola, Shanks, bienvenido. Bien. Vamos a continuar porque tenemos también, de parte de Don Julius, una... La recomendación de la semana. Sí, es que la intro de la sesión dice Stay Away. Sí. Qué raro sabe eso. Es un poco irónica. Mira, esta es recomendación y agradecimiento a un benefactor anónimo. Uh-huh. Realmente no es reconocimiento anónimo. Sí, un benefactor anónimo. Y nunca fue anónimo, sino es porque ya se me olvidó quién fue el anónimo. Tiene que haber sido en el último año, más o menos, podría ser más. Okay. No, o sea, está bien claro. Sí. Que nos escribió y o nos recomendó. Fue del pasado. No sé si fue en un correo o no. Fíjate que pudo haber sido el IRC. Podría ser correo el IRC. Pero lo que quiero decir... Ya sabemos quién es. Mira, la onda es que no quiero decir que yo encontré este libro y por eso se lo voy a recomendar. Realmente alguien nos dijo, me recordé que cuando lo encontré que lo habían recomendado y dije, hey, vamos a leerlo. Y está bueno. Es una novela de ciencia ficción, pero es una comedia porque es una... se llama Red Shirts, Camisas Rojas. Lo escribe John Scalzi. Ah, eso es casi. Entonces, y se trata de una nave al estilo universo. Es una parodia de Star Trek, una nave grandota con un Starfleet de por medio, donde la tripulación se ha dado cuenta que los todos los insignias, todos los que tienen camisas rojas, cuando bajan a los planetas a las misiones, siempre se mueren. Entonces, toda la tripulación, cada vez que el capitán aparece y que los anda buscando para armar una de estas misiones, se les esconden. Y solo el nuevo, porque siempre hay nuevos, porque constantemente se está muriendo alguien, entonces a los nuevos no les cuentan. Y a los nuevos son a los que agarran, ven, ven, vos que el único que estás aquí, vamos a la misión. Y, pero han hecho hasta un estudio estadístico donde se han dado cuenta que si va el astrofísico, uh-huh, que no tiene nada que hacer en las misiones del planeta, pero siempre lo llevan a hacer caso un Spock, uh-huh, cuando él va, él queda bien jodido. Entonces nadie se muere de los camisetas rojas. Entonces van con tranquilos. Pero eso sí, si hay una división del equipo en dos partes, se pelean por ir con él porque... Van a sobrevivir el que lo acompañe a él, porque él es el que va a quedar jodido. Los del otro equipo sí la regaron. Ahora, si baja el capitán, al capitán no le puede pasar nada. Ajá. Entonces, tiene que haber una muerte, un sacrificio. O sea, uno de los rojos va a morir, ya saben. Ah. Entonces, cuando les toca con el capitán, van chillando en la nada. Entonces la historia sigue a un nuevo grupo de insignias que acaba de llegar. Nadie les cuenta qué es lo que está pasando, pero comienzan a ver un montón de cosas raras, ¿verdad? Que de repente están en el laboratorio trabajando y tocan, se abre la puerta del capitán y voltea a ver fulano y él está solito y toda la vara que lo estaba rodeando del laboratorio se desaparece automáticamente y el capitán dice, usted, acompáñeme. Entonces, no son muchos spoilers, solo he leído los primeros 5 capítulos y por cierto lo tengo en libro de audio, entonces quien lo lee es el actor que hacía el papel de Will Wheaton, gracias. Will Wheaton. No, el papel es Wesley Snipes. Wesley Crusher. No, Crusher. En la nueva generación. Entonces Will Wheaton lo está leyendo y se oye. Qué bueno. Cagado la risa. Yo les voy a hacer una recomendación, pero no lo he leído. En realidad es una recomendación que me hicieron a mí. Es un libro que se llama Year Zero. ¿Cómo? Year Zero, el año cero. Es de un autor nuevo. Mira, y eso no te lo vinieron a recomendar hace una mara con saquito. Y... No. Es Rob. Buenas. Aquí somos, ¿qué tal? Rob Reed es el escritor y la trama me súper llama la atención. Supuestamente es un abogadito. Es un creador sencillito de podcast. Que está ahí trabajando y de repente llega una chica pelirroja bien guapa a hablar con él y a contarle una historia y el chavo dice, esta es una gran paja. ¿Qué me está diciendo esta chera? Al final lo que pasa es que llega un como que hay un problema porque los extraterrestres han hecho súper fanáticos de American pop music. Okay. Increíble. O sea, son súper fanáticos. Espérate, un pausa ahí. Ajá. ¿La existencia extraterrestre es conocida? No. O sea, este es como el mundo nuestro. Ajá. Y de repente hay una chica, mire, fíjate los aliens, que no sé qué, y ¿sí? Él empieza a hacer, llamando a la policía. Sí, cabal, el chavo, sí, claro, él ya, como que, ¿qué es esto? Esto, am I on hidden camera? Buscando las cámaras y no sé qué. Okay. Pero es verdad, los extraterrestres se han hecho súper adictos a la música de American pop. Entonces, pero lo que le vienen a contar la chera no es tanto de que los extraterrestres son, sino que, hay una gran oportunidad de hacer un lawsuit enorme por copyright infringement para poder recuperar dinero, porque esto es todas las copias ilegales que están haciendo los extraterrestres porque les encanta la música. Pueden demandar a los extraterrestres por piratas. La ley, la licencia dice que, y según están viendo por ahí, si vos lees una licencia de estas cosas, dice que en todo el universo tiene validez. Tiene validez. Que en cualquier manera en que lo reproduzcas, ahora o en el futuro, en cualquier parte del universo, la galaxia o no sé, whatever. O sea, está bien cerrada, esa mierda. Está bien cerrada. Entonces la chera dice, mira, pero si su ley está bien protegida, entonces está protegido, tenemos un caso, podemos ganar no sé cuántos millones. Y ahí se desarma un gran problema porque como que los aliens, en vez de pagar, dicen, no, destruyamos la Tierra, entonces. Pero dice que se pone muy bueno. Así que yo lo voy a empezar a leer, ya lo bajé. Y ahorita está... 99 centavos en Amazon, si lo quieren comprar para Kindle. Está muy buen precio para esa. ¿Cuántas páginas? Porque fíjate que si pagas 99 centavos te dan como 3. Sí. Es lo que sospecho. Es como haber llenado el tiquetillo. Y la portada de blanco y negro. 386 páginas. Ah, no. Está bien. Sí. Es una novela. Font, no, no dice. Es la primera novela. Ya tenés la pata de la mesa. Font 60. Es la primera novela que escribe Rob Reed, así que hay que tenerle paciencia, posiblemente. Sí, aún comete errores ortográficos. Pero me suena a que va a estar el divertido, porque el trama está chiva, pues. O sea, me llama el concepto está bueno. Sí, está bueno. Original. Los conceptos vertidos en eso. Sí, sí. All right. También, señores y señores, tenemos para ustedes, Tico Magno quiere hablar de Super Clyde. Super Clyde. No, esta es una serie de televisión. Bueno, ajá, una propuesta serie de televisión que, no lastimosamente, no fue agarrada por la CBS, creo que fue la empresa donde salió. Ajá. Hicieron el episodio piloto y vino la CBS, lo vio y dijo, no, esto vale queso. Pero igual pusieron el piloto en línea. Uh-huh. Que ustedes viven en los Estados, la pueden ver ahí, en el sitio de CBS oficial. Si no, pues siempre está el señor Torres ahí que amablemente pasó el episodio. Básicamente, Clyde es el segundo hijo. Bueno, son tres hermanos, él es el de en medio. Son huérfanos. Pero no hay gemelos. No, ninguno. No, no hay gemelos. Entonces, son huérfanos y los crió su tío excéntrico que también es como multimillonario. Él es el inventor de Silly Putty. Supuestamente. Ajá. Es un. ¿Cómo es el tío? Silly Putty. Bueno, la onda es que el chamaco sí tenía su rareza. Entonces, bueno, de repente se muere. Y ellos, puta, bueno, qué trágico, se murió nuestro tío, pero es millonario, nos va a dejar algo de pista, por lo menos. Y cuando viene el abogado y les dice, no, mire, su tío donó toda la caridad, o sea, usted se puede quedar aquí en la casa, pero todo el dinero se lo dio a... Y la sirvienta se llamaba Caridad. Sí. Y en pechonalidad. Se vestía así como francesita. En la serie es la Sofía Vergara. Sofía Vergara. Entonces, ellos se quedan, ah, maldición, mano. Entonces, 10 años después, ellos todavía en la casa ahí, han crecido así medio lucerones los tres. Pero en eso vuelve a caer el abogado y dice, bueno, ya pasaron 10 años, ya podemos llevar a cabo la siguiente cláusula del testamento, que era que hoy sí le podemos dar el pisto. Eso que les dije, que el dinero no se lo habían dado a otra gente, eso era paja. O sea, ustedes sí van a heredar el dinero de su tío. Al mes van a recibir un cheque de $100,000 cada uno. O sea, el dinero está en un fondo ahí protegido, pero ustedes van a recibir ese dinero mensualmente. Puta, $100,000 mensuales. Mensuales, entonces, juega, puta, millonario. De repente el hermano mayor, guau, así comprando babosadas, así despilfarrando el dinero. La hermana menor, que una gorda, sí se hizo la liposucción y quedó bastante bien. Pero siempre así como comiendo algo, no escarmentado. Y él tiene pisto para después volverse a hacer. Pues sí, hacer liposucción en serie. Que le quiten un poquito. Entonces, el Clyde se queda, él había pasado todas... Clyde es el actor de Ron Weasley, ¿no? Ah, Ron Weasley, cabal. Por cierto, es Rupert Grint, es el actor. Y es... Hace acento americano. Ah, ok. Él trabaja en un lugar de hamburguesas. Y le sale el acento americano. Sí. De repente te olvidas que es británico. Él trabaja con una chica que le gusta. Entonces él, también cuando le da el pisto, dice, no quiero dejar el trabajo, sino ¿cuándo voy a ver a la chica? Entonces de ahí, como ya tienen dinero, recontratan al mayordomo que tenía el tío antes, uh-huh, que es Stephen Fry, que es un comediante algo famoso. Llega y le dice, mira, todas esas excentricidades de tu tío, ya le dice a Clyde, porque el Clyde dice, puta, ¿qué voy a hacer? No sé, estoy así como... Crisis existencial. Crisis existencial, porque había pasado su vida sin propósito. Entonces, supuestamente, el tiempo que les había dado para entre recibir la herencia y el que pasaron en la casa, era para motivarlos a que ellos trabajaran por su cuenta y construyeran algo propio, pues. Pero lo habían desperdiciado. Entonces, así como que, puta, no sé si lo merezco. Una gran paja. Entonces, le dice, no, mira, lo que... las excentricidades de tu tío tenían una explicación. Por ejemplo, él tenía Rolls Royce en la casa, varios carros, pero solo salía en un carro así, un carrito mierda. Uh-huh. Dice, bueno, es que este es un carro bien cómodo y nadie le presta atención. Y él ocupaba para hacer surveillance. Porque él lo que hacía era, otra de las excentricidades es que él perdía su billetera cada rato. Uh-huh. Entonces él decía, a propósito, él solo la perdió una vez. Y cuando la perdió, vino un tipo, lo llamó, y se le devolvió y, con dinero y todo, y no aceptó uh-huh. recompensa. Entonces él se montó en ese carro, se puso a observarlo, y así a ver qué necesitaba en su vida, y cuando vio algo que necesitaba, bueno, se lo compró y anónimamente se lo mandó a regalar, uh-huh. y después él se sintió súper bien de hacer algo bien por alguien más. Entonces, viene el Clay y dice, hey, de veras, ¿puedo hacer lo mismo? Entonces empieza a tratar de eso. Pero mira, la serie realmente está escrita por Greg García, uh-huh. el mismo de My Name is Earl. Y como recordarán, el concepto es bien bastante similar. Parecido. Entonces no puedes dejar de compararlo. Y mientras Earl era un humor que el primer cagaba episodio te cagaba la risa porque era bien así, bien chollado. O sea, se salía de todo uh-huh. lo común. Este bien safe, este bien uh-huh. como amigable a la a todas las audiencias. Earl era un humor bien negro. O sea, era algo. Era un humor negro, pero era cagado. Ah, no, pues no, era a mí, muerto a mí el me chiste, encantaba. Pero este es más familiar, o sea, lo más emocionante que pasa en el episodio es que el Clyde, cuando está haciendo su investigación una chava que le devolvió la billetera, uh-huh. quería ver qué necesitaba la chamaca. Lo más emocionante es que tres viejas lo persiguen porque cree que él es un ladrón que está stalking ahí, que uh-huh. está de fisgón. Eso es todo, porque después ya cuando resuelve la onda simplemente te lo cuentan como que en paneles de cómic. Ajá, por cierto. Y entonces lo que tienes que hacer es ir y comprar un carro anónimamente, claro, por efectivo, y registrarle su nombre y dejárselo ahí. Siguiente escena, ¡oh, qué chivo el carro! Bien, se resuelve el episodio y ahí murió todo. O sea la historia aburridona. Pero este no season ha salido nuevo. No, este fue el episodio piloto para una serie propuesta. ¿Y no la aprobaron? No la aprobaron. No me sorprende. A mí tampoco. Está en línea. Está en línea, entonces lo puedes ver. Sí. Por estar navegando. Ya. Estoy sorry. El tipo, ya, pues, porn. El tipo es fan de cómics. No me puedes juzgar por cierto, su cuarto es un tapizado así de cómics que yo no sé qué tan fan es porque deshacía los cómics para pegar. Y, perdió su valor. Pero sí reconocí varios cómics. Eso que, yo tenía ese. Como cierto video que vimos una vez. El video de los Boris Home Videos de Rafa. Boring Home Videos. Media hora de ver un video de viaje en Los Ángeles solo para ver que había llegado a una paquinera, pero no, solo, ni paquinera, era en la calle. Era una venta de revistas en la calle. Y habían ahí unos como 5 cómics. ¡Ey, aquí están los cómics! Y mire, nosotros hacíamos pausa. ¡Ay, este es el de... Pero eso fueron... media hora. Media hora. Todo el camino, el Rafa se montó en la cama de un pickup que iba con el tío y agarró la cámara, que era la novedad en ese entonces. Y todo el camino así. Una cámara de VH. ¡Uy, la mano! ¡Ey, Arrow! ¿Lo vieron? No. Arrow, sí. No. No lo vi. Ah, pues sin spoiler. Dale. Mira, tengo un gran miedo con esa onda. No, ¿por qué? Si no es de miedo la serie. Han metido un nuevo personaje que no sé qué tanto va a salir. De la Summer Glau. Es la Summer Glau. Ajá, uh-huh. Sí, sí. Y toda la serie en la que la Summer Glau... Ajá. Pega el talega. Sí, no sé. Sí. Mira, pero... En mi manera de ver, la Summer Glau, ahí no sale tan... Pero para mí esa mujer me encanta. Pues, o sea, no sale tan bien, pero ya te... soplaron o te dan indicios de que va a ser un interés romántico de Oliver parte de la temporada. Primero es como la competencia y después ya va a haber ahí un chacachán, chacachán. No, y le diste la risita a la chava. Así que la van a tener que... Lo que pasa es que sale ahí la chava y cuando ven así, ay, que la fulanita y las fotos. Y dicen, puta, esta chava en todas las fotos sale brava. Y cabal, vos la ves la chava seria. Pero en una de esas que el Oliver, que no sé qué, y le ves una sonrisita así. Ah, ya sé por dónde va esta mierda. Ahora, la... Nada que, ya lo jodiste. La... No, por la... Por cómo lo... Cómo la hace reír, ajá. La, se baja los pantalones. La geica, la geica, la de sistema. Es que hoy cada vez la presentan mejor. Mejor. Mira, el episodio básicamente no te cuentan cómo. Yo envidia al negro cuando se tiraron en paracaídas. No, que se tiran en tándem y ella. Pero le dice, no voy a tirar. Sí, al contar tres. Uno. Y se tira la. Está bueno el episodio, me gustó. El episodio está muy bueno, pero sirve como puente la anterior temporada a esta, porque simplemente te encuentran el nuevo status quo de la serie, qué está haciendo cada uno de los personajes, y ponen un malo así de relleno. De relleno. Y lo otro importante, te cuentan que él toma la decisión y por qué, que ya no va a matar. Porque en toda la primera temporada, al que ponía en la mira era quebrárselo. Hoy no. Hoy ya dijo, hoy lo voy a dejar vivo. O sea, con una flecha metida en algún lado, pero... Pero eso tiene que ver con... O sea, en el cómic él también es no voy a matar o le vale chonga. En el cómic es no voy a matar, en general. Yeah. Okay. Entonces, y al final... Pero otro... es pisandingo en el cómic. Sí, en el cómic nadie lo detiene. Pisón. Sí, sí, claro. Yeah. Y lo más interesante del episodio, que en la última escena te presentan Batman, una nueva vigilante vestida de negro con película amarilla, rubia, entonces que tiene que ser la canario negro. Pero se vio un poquito chubby la actriz que lo estaba haciendo. Ahí dice que metieron mal de relleno, como que Darkseid en Smallville. Yeah. Que se le dio en un episodio. ¿Qué? Que Darkseid en Smallville le dura un episodio al Superman. Es cierto. Y que supuestamente era el hermano de todo. Mira, pero andaba con dos... Con dos palitos, ¿verdad? Fíjate, o sea, que no. Nunca había visto yo a la... Ni yo tampoco, pero es que no va a gritar tampoco. Cuando sale. Ah, la canario. La canario. ¿Y Marvel? ¿Cómo? Marvel. Shield. Bueno, el tercer episodio. Mira, estuvo bueno. No me gustó. A mí me sigue gustando más el segundo. Te digo que es lo único que no me gusta. O sea, Shield. Me encanta la música, me encanta el look... Pero la actuación sí se siente a legua, se siente actuación de tele, de show de tele barato. Como que no le dan mucho tiempo de rehearse o no sé qué, pero es que se ve tan chafa y a veces las peleas y las cosas se ven tan mal que bueno, digo, puta, lo están haciendo a propósito que se vea mal. Hablemos del segundo episodio. O simplemente donde no tienen cierran budget. Una abertura en el lado del avión con una balsa de plástico. Yo todo el episodio feliz, tranquilo, hasta que pasó eso. Yo, no. No, mira. la historia es, han dicho, a propósito, es medio campy, sí, creo que es. Aunque en este no hubo invitado, ¿verdad? No salió. Ah, pero ya dijeron que siempre todo el episodio va a haber una escenita al final así tipo Nick Fury. No, pero en esta lo que hubo fue que el científico, pero el sí hubo Hull, el Frank Hull, es un personaje de cómics. Ah, ya. Es Gravitón. Es alguien que haciendo experimentos con cuestiones, unas partículas miniaturas microscópicas. Queda atrapado ahí en el Graviton. Adquiere poderes de control de la gravedad. En este caso te muestran que no mueres. Es un elemento. Él queda adentro. O sea que es al revés, ¿verdad? O sea, no. Eventualmente puede salir. Pues eventualmente lo van a sacar y va a salir con poderes. Yeah. ¿Y él en los cómics es villano o es bueno? Villano. Pero es sufre de demencia. Entonces, de repente... O sea, es de esos malos de que... Puta... Cuidadito, porque si se hace malo, lo jode a todos, ¿verdad? Pero, pero ahorita está tranquilo, loquito, en coma, digamos, o algo así. Ya. Pero mira, del episodio, y se vio así también, medio chafa, pero cuando la gravedad está jodiéndolos en el laboratorio subterráneo y comienzan a caminar por las paredes. Subterráneo. Estaba más o menos. Un par de escenas se vieron buenas. O sea que el efecto así tipo el de Batman caminando por los edificios. El de Batman, el de Fred Astaire que se usaba. Ajá, eso. Se parecía más a ese. Sí. Todo bonito. El de Inception. ¿Qué otro show? Big Bang Theory, buenísimo. Big Bang Theory estuvo... Fue Scavenger Hunt. En este regresaron a la... Sí, ese sí. Ah, pues ese es. No. Hay otro. No, el de... Estoy hablando el de... El último que salió es el de Indiana Jones. Ah, de veras. Yo lo había mezclado en mi cabeza. Pero también es bueno. También a mí me gustó el de Indiana Jones, me enculó. A mí el del Scavenger Hunt también me gustó un montón. La que, sí, es eso. La que no pude ver es el spin-off de Once Upon a Time. La de WandaVision. Once Upon a Time. No la he visto. La otra semana se los comento. Entonces, sincero, tampoco Once Upon a Time nunca me llamó. Yo Once Upon a Time me gustó. Politics. Empecé a verlo a media temporada, de repente, ¡puf! Se acabó el ki. Y... se le murió el Saiyajin nivel 3. Sí, y ya no seguí. All right. Y The Tomorrow People. ¿Quién va a hablar de Tomorrow People? Yo. A ver. Esta es una serie que entiendo que es un remake. Ajá. Hace mucho tiempo, era una serie británica. Ahora la han vuelto a hacer en Estados Unidos. Uh-huh. Es una serie de un grupo de jóvenes con poderes. Uh-huh. Y a mí es de esas series que después de ver le dije, bueno, me gustaría hacer un checklist. De clichés. Para empezar a ver qué tantos clichés tiene esta babosada, y yo creo que los tiene todos. Ajá. Mira, es un grupo de superhéroes. The Chosen One. Uh-huh. Hay un Chosen One. El grupo de superhéroes, y tal vez mezclado aquí clichés con cosas no originales, digamos, por no decir copia. ¿Adivina cómo han obtenido sus poderes? ¿Entonces? Han evolucionado. Okay, son el siguiente paso evolutivo. Okay, entonces ellos se hacen llamar de Tomorrow People, ¿cómo? Uh-huh. Es el grupo de ellos, pero todos, o sea, en vez de no se les llaman mutantes, porque mutantes son los de los X-Men, sino que se hacen llamar Homo Superior. Ajá. Ya voy a ir a terminar. Y los abogados homos de Stan Lee, así como que. ¿Eh? Sí, ajá. Okay. Entonces, va. Entonces la historia comienza con un día de verano. Con este tipo que se roba una tarjeta de acceso para meterse a robar un archivo, descubren que ahí está, una psíquica le está diciendo, móvete por aquí, que ahí, que no sé qué, bien a lo Matrix, uh-huh. Lo acorralan y ya cuando se sube el tipo al techo, que de repente ve que se podía teletransportar. ¿Y por qué no hizo eso antes? ¿Por qué no hizo eso antes? ¿Por qué no se teletransportó para...? Bueno, no, tal vez era de eso, de que no puede teletransportarse. Ya lo van a explicar, dije yo. No, que explicaron pasó ni mierda. Pasó todo el episodio y no explicaron ni mierda. Bueno, después, ellos lo que se querían robar eran unos archivos de unos pacientes, y entre esos pacientes estaba el Chosen One. Ajá. Que... y estaban impacientes por robarlo. Se lo llevan a él, se lo logran... lo logran... llevárselo, vea, lo capturan. Ajá. Y es que mira, que nosotros somos los... ¿Ah? ¿Al The One o a los expedientes? ¿O al que iba a sacar los expedientes, lo captura? No, o sea, ellos que son como el grupo rebelde. Ajá. Porque también hay un... Consiguen a The One. Consiguen al The One. Juan. Que mira, qué puta que... Ponele Juan. Tu papá era el más palomísima de todos nosotros y de repente se desapareció. Creemos que está vivo, pero a ver dónde puta. Que su nuevo poder era... Entonces, si vos has heredado pero la más mínima fracción del poder de tu tata, vas a ser palomísima. Y a él se le está como, se le empiezan a desarrollar a los poderes. A manifestar los poderes. Obviamente, los poderes que ellos tienen son teletransportación, uh-huh. telequinesis uh-huh. y... Healing Fact. No, y se comunicaban por la mente. Telepatía. Ah, eran las tres T, le llamaban. Entonces... el bicho va, los manda a la mierda, no les cree, y todavía se le queda viendo el que se había metido. Uh-huh. Normalmente, cuando ven la teleportación, ya no creen. Y tipo, puta, ¿por qué está dudando? Uh-huh, no, sí. Ustedes son paja, que no sé qué ver. Sí, así, está apareciendo, saliendo por todos lados. Y vieras que, eso sí, ocupaban bien chivo la teletransportación. Uh-huh. Para traer el control remoto, cambiar canal. No solo para, digamos, ahora me voy para París. Sino que... tengo una cerveza se están dando verga y ponerle... te dan un golpe, de ahí se teletransportan para el otro lado y te dan otro. Ah, o sea, bien, no, bien, bien chivo. O sea, creativamente. Eso sí está bien chivo. Pero el volado es que se va el tipo a la escuela. Nunca me hubiera esperado que en la escuela había un bully que a él lo golpeaba. Entonces que el poder se le manifestó cabal y le pudo dar verga a él al bully. Ajá, okay, entonces, bien. O sea, ese es bien original. Uh-huh. Bien raro que cuando él le intenta pegar al bully, no le intenta pegar así a puño cerrado, sino que le hace un movimiento de Kamehameha. O sea, eso es lo más normal que uno hace, raro. O sea, sí, lo primero que hago. Sí. Ajá. Sí. y lo tira, vaya, al suelo, pa. De ahí a ahí es cuando yo dije, oh shit, no. Solo ves que, solo veo el gesto de la mano. Y le hace un Darth Vader choke. Oh, no. Y ves el tipo. Y yo, y en eso él se desmaya, pa. Y no lo mata. Pero yo, fuck. Pero aunque después pensé, fíjate, si yo alguna vez, no alguna vez, cuando yo me dé cuenta que se me están manifestando mis poderes, porque eso va a pasar, sí, claro, eso va a pasar, y yo me doy cuenta que puedo mover cosas con la mente. No, usar la mano para. Yo lo primero que voy a ver es que si puedo ahorcar un hijo de puta con el Darth Vader Show, claro, vean, dispénseme, pero lo voy a probar. Pero, y ahí se va desarrollando. No, yo trataría, pero no haciendo el gesto con la mano, porque entonces, ¡ah, it's a witch! Probaría también con un chucho bravo, ¿verdad? Ah, sí, así que nadie te vea. Pero mira, tiene una. O a tu hijo primogénito. El primogénito. Tiene una de clichés de todas las películas mezcladas. Al final hasta tiene una mierda tipo Matrix, cabrón. O sea, yo dije, puta, estos han hecho una amalgama de todo. Todo. La masita. No tiraba telarañas, ¿vale? Puta, creo que solo eso falta. La masita sí. Está respetable. Está bien. Y está enamorada de su identidad secreta, pero no de. No, pero es que ahí no tiene identidad secreta. ¿En dónde es este show? De Tomorrow People. No, Sci-Fi Channel. Yo lo vi en Mr. Torres. Mr. Torres. Yeah. All right. Pero lo sentí como una. Están queriendo hacer una respuesta a Shield. Así es que. Me respuesta algo que dale pronto. La voy a seguir viendo. O sea, no me quedé tan disgustado. En CW lo están pasando. Con razón. Pero vamos a ver qué tal, pues. O sea, ojalá que mejoren los personajes en sí. Los personajes caen bien. Que vos te has comprometido a ver la temporada. No, yo la voy a ver. Los personajes caen bien. El bicho este que te digo, que al principio se está como, que está no, metiéndose. No mate por idiota, porque usa los poderes, cabrón. Ese bicho, ponerle el que se está metiendo al cae bien, o sea, es de esos, ponerle cuando la chava le está diciendo, mira, es que si vos he heredado los poderes de tu tata, que vas a ser más palomísimo y que nosotros podemos hacer esto, que podemos hacer lo otro, y el otro eso le pasa pegando, no te creas esa mierda, pendejo. Mira. O sea, es bien como los pies en la tierra, el hijo puta, así como, puta, que van, quieren ir a involucrarse aquí, a meterse aquí para salvar a no sé qué. No, ni mierda, puta, si ahí me tuvieron a mí capturado por no sé cuánto tiempo, no voy a dejar que me vuelvan a capturar. Sí, eso tiene sentido como el. Mira, pero, no, ajá, caen bien los personajes. Lo que dice Wikipedia en su primera línea puede explicar mucho las peros que tú tenés. Ajá. Esta es una serie británica para niños, de ciencia ficción británica para niños. O sea, la original. Ajá. Pero, o sea, esa está basada. Uh-huh. Ya verás por qué los conceptos cuando los traducen al CW, que es una cadena para gringa, para adolescentes y adultos jóvenes, muy jóvenes. Entonces no se traduce muy bien el concepto. Uh-huh. All right. Bueno. Pero bueno, ahí está. Bueno, continuamos rápidamente porque solo nos quedan como 20 minutos. Ah, está bueno porque tenemos poco. Menos mal porque no conocemos. Nadie investigó. Señoras y señores, esta es la carnita. Adelante, Julio. Es que cuando me adelanto demasiado el gatillo, tengo que llenar el espacio con algo. Adelante, Don Julius. ¿Qué onda con Tom Clancy? Bueno, por cierto, Tom Clancy se acaba de morir hace una semana. Bueno, lo dijimos. Recientemente fenecido. No lo dijimos en las noticias. Fue el primero de octubre. En el blog. Yes. Lo que no han dicho es... La causa de muerte. Es la causa de muerte. Realmente ahorita no se sabe por qué murió. Porque dejó de vivir, yo sé, pero no. Fíjate no que bien extraño porque dicen que estaba en el hospital, en la flor de su vida. Por una enfermedad común y que saliendo de ahí fue que despuesito falleció. Sí, dice por causas no. Pues eso de que en el hospital agarras una bacteria. No lo han hecho público, es cierto. No han hecho público porque como que falleció, pero sí dicen que estaba recién salido del hospitalizarse por un resfriado común, una cosa así. No han hecho público como falleció, pero ha sido algo así, vea. Sí, algo. 66 años, o sea, no estaba en realidad tan veterano que digamos, estaba y no es como bien. Que haya estado, me imagino, en una condición económica precaria que no. Ahora te soy sincero, yo las fotos que había visto de él Siempre me imaginaba que él era mayor, fíjate, más de 66 años por lo menos. O sea, estaba como que lo habían corrido sin aceite. Sí, sí, ya se miraba cabal, un poco pacho. Lo habían robado pacho. Como... Fíjate que el actor... Te vas a ahorcar. Britomán muere en un accidente. Autoinfligido. Asfixiación. Autoinfligida. Le están enseñando a todos cómo murió Tom Clancy. Hablando de muerte, perdón, pero... O sea, también murió una... Nada que ver con esta noticia, solo... Sí. Murió una que era corredora de Fórmula 1. Ajá. Corredora. Uh-huh. Existe. Era de prueba, fue, no sé si se dieron cuenta, una que tuvo un accidente, que perdió un ojo. No. Fue una bicha que le había pasado 30.000 cosas, pero que era bien proactiva por la presencia de la mujer en ese deporte. Uh-huh. Pero el lado es que, bueno, ahí estuvimos con... ¿Vos decís con en otras funciones aparte de Pit Babes? Sí, estaba con mis amigos comentando, qué pobrecita, qué mala onda, que no sé qué, bueno. Y bueno, esas que también lo mismo, no han revelado por qué murió, solo han dicho que por causa natural, ¿ve? Ajá. Uh-huh. Es natural que se muera cuando le cae un carro encima. ¿Qué dice el tipo? Pero bien raro, porque algunos sitios solo dicen que por causa natural y otros se contradicen y dicen que por derrame cerebral. Segunda causa natural. Pero bueno. Fíjate que aquí John Grisham. Grisham, sí. Escritor de libros de abogados y de tribunales y pleitos. Era amigo y colaborador de John Clancy en algunas investigaciones para otros libros. Ah. Hizo declaraciones de que hace 5 o 6 años tuvo un ataque cardíaco, le hicieron cirugía de bypass y que él cree que la muerte está relacionada a problemas cardíacos. Ah, puede ser complicaciones por eso, imagino. Yeah. Podría ser. Bueno, dice que Tom Clancy nació en Baltimore, Maryland, el 12 de abril de 1947. Él era el segundo de 3 hijos. El papá se llama Thomas Clancy también, trabajaba de cartero. Pues, qué coincidencia que tuviera el mismo apellido. Sí, sí. Eso ya es. Y los otros hermanos también. También. Porque él era el segundo, dijiste. No dice cómo se llamaban los hermanos. Eso tiene que tener algo que ver con la muerte. Él fue a Loyola, a la Universidad de Loyola. Que ver con la muerte. En Baltimore, se graduó en 1969 con... y qué raro, fíjate, se graduó en el 69, sí. El año que yo nací. Sí, sí, sí. Se graduó con un título en literatura inglesa. O sea que, okay. Mucha gente dice escritor. Que eso. Fíjate que. Quería ser. De la gente que se graduó de eso, que consigue ser escritor, o sea, una proporción bien, sí, bien baja, realmente no es tan común. Él realmente trabajó como. Pero él trabajó en una agencia de seguros en Hartford, Connecticut. Wow. En 1973, antes que yo naciera. Estuvo trabajando en la agencia Bowen en Maryland, que fue fundada por el abuelo de su esposa. Entonces, mientras él trabajaba para esa agencia, él escribió su primer libro publicado, que fue un exitazo. O sea, este le pegó desde el inicio. Fue The Hunt for Red October. La puta. ¡Cuela, mano! Ese fue su primer libro. Su primer libro. Fíjate que yo por mucho tiempo creí que su primer libro había sido Patriot Games. Porque cronológicamente, dentro de la continuidad, digamos, viene antes. Entonces yo primero leí Hunt for Red October. Y así eso que, puta, qué buen libro. Entonces, pero después... ¿Y por qué por qué lo leíste? ¿Alguien te lo recomendó? Me lo recomendó un amigo en la secundaria. Yo estaba en la escuela. Mark, ¿no? Mark, sí, cabal. Esto fue en 1982. Empezó a escribir Hunt for Red October. Vendió los derechos. Bueno, consiguió el contrato para publicarlo en el 85. Entonces, cabal, por esa época estaba... Puta, estaba... Sexto grado. Sí, ahí por quinto, sexto grado. Por ahí. Pero yo estaba a punto de graduarme de bachiller. Sí, yo también. Yo leí casi al final. Pero igual, yo lo leí. Como noveno, décimo. Yo también, fue el primer libro que leí de él, pero yo lo leí después que salió la película. Ah, no. Pues yo estoy más joven porque yo no lo leí. mira. Offline, vamos a hablar después y te voy a explicar un par de. ¿Vos viste el videolibro? ¿Ah? ¿Vos viste no he llegado a la época en que lo tengo que leer todavía, man. A la puerta. Fíjate que. O sea que yo lo leí cuando todavía no tenía la portada de la película, el libro. Sí, sí. Entonces. Espérate, y ya en esta época el libro era así de. O sea, The Hunt for Red October es igual de de detallista en cómo funciona toda la maquinaria de guerra y el submarino. Es que todo esperaría eso, ¿no? Yo que no, porque sí, que ese entonces estaba trabajando en un volador de seguro. Y él había estudiado, él no, nunca pero, fue al Army ni nada. Sí, fíjate que dice aquí que él se unió al cuerpo de entrenamiento de oficiales de la reserva del ejército. Tenía AIDS. Él era un military aid. ¿No? Algo tuvo que ver eso con la muerte. Entonces quedó ahí hecho mierda. Y los aids lo mataron. Pues. No, nos pagan los derechos. No, tuvo que dejar ese. O sea, se unió a ese programa, pero tuvo que dejarlo porque él era miope. Y la miopía se le hizo mierda. O sea, se tenía un gran disculpa. Bastante miope. Entonces, ni modo, tuvo que dejar eso. ¿Viste por cuánto vendió los derechos para publicarse el libro? $5,000. ¿Para publicar o no la película? No, el libro. Uh-huh. O sea, le pagaron por el libro $5,000 porque era el primero y ni siquiera fue una editorial así, decir... O sea, que de todo eso... Una mega editorial, sino que fue la editorial del Instituto Naval. O sea, lo publicaron no como un libro de ficción, sino que... Era libro de ficción, pero lo agarró el Instituto Naval como diciendo, va, eso le puede... interno. El contenido técnico le puede llamar la atención a la Naval. A los marinos y al público. Mira, pero si le gustan temas muy... Le vendió los derechos, que sí que militares. Él no sacó mucho dinero después de las ventas, más que esos $5,000 que le pagaron. No, porque cuando hicieron el option de la película, ahí es donde... Estoy diciendo el libro. No, el libro. Que si dicen que fue un gran mega éxito, no se hizo millonario de ahí. Los derechos de publicación, eso creo que es estándar, que vos vendés los derechos de publicación. Okay. O sea, que siempre te dan un poquito. O sea, siempre después, si el libro es un éxito... Te deben de dar un poquito más. Y la compañía era, claro, el Instituto de Prensa de la Naval. Y... ya que preguntabas de que si es tan detallista de cosas técnicas, dice aquí que le pidieron que recortara muchos detalles técnicos del texto original, que fueron el equivalente a 100 páginas. Lo que cortó. Lo que cortó de pura bozada, de que sí, el cable A. El botoncito A, cuando le haga clic. El cable A va al conector B y no sé qué puto. Entonces, Pero la historia es buena, realmente, del libro. Es de un capitán de un submarino ruso con una tecnología nueva que lo hace ultra mega super silencioso. Uh-huh. Como Silent Service, ¿te acuerdas que lo jugábamos en la Commodore? Con esas barcas, ¿verdad? ¿No? Yo entonces, estaba pensando, salen las brujas. Entonces, él quiere desertar a los estados y se idea toda una... Un gran acto elaborado con sus, con algunos de sus oficiales para engañar a su tripulación de que, sufrieron un desperfecto cerca de la costa de los Estados Unidos y yo me voy a bajar para conseguir ayuda. Ajá, y ya vengo, voy por cigarros ya que estamos. Esta aquí. Banderita blanca que le amarramos al periscopio, ¿verdad? Ajá, es un pañuelo, sí. No, para limpiarlo. Creo que se seque el periscopio. Ah, es que ya estoy viendo una maceta que está bien buena. Entonces. Ya vengo, muchachos. Y ahí se conoce a Jack Ryan, que se convierte en el protagonista de... Que en este era Alec Baldwin en la película, ¿verdad? Cuando lo escribió no era Alec Baldwin. No, claro. Solo era un personaje X. Perfecto. La película la sacaron 5 años después. Me sorprende que la hicieron bien rápido. O sea, se dieron cuenta del éxito rápidamente del libro. Con Connery era el capitán. Y entonces yo la tuve que haber leído un par... Si no es en el 90, en los siguientes 2 años, entre el 90 y el 92. Fíjate que yo leí Hunt for Red October y después creo que me salté a Red Storm Rising. Esa no la leí. Que esa es un libro, esa no es el es el un universo diferente. Es un universo alterno. Y el protagonista era Jack Ryan en todo menos el nombre. Se llamaba algo Tolan. El apellido Tolan, me acuerdo nada más. John, no era Jack, era John. Era Jack Tolan. Bueno, entonces, y cuenta la Tercera Guerra Mundial. Jack era Rack Giant. Era Ryan. Giant Rack. Era Ryan Jack. Giant Rack. Era mujer. Sí. Y corría un montón, así como. En cámara lenta. Sí. Y era salvavidas. Entonces, buena historia, pero también, ¿ve? Hay un capítulo entero que es un reporte militar que trata sobre la viabilidad de armas químicas en el frente de guerra europeo. Porque los rusos, sale que en ese momento, los rusos, que en ese momento era Unión Soviética todavía, empiezan una guerra por petróleo. Entonces hacen, al principio, eso nunca pasa. Preparan el terreno así como, y al principio hay unos capítulos en que están así como que, bueno, tenemos que ir a la guerra, bueno. Entonces investiguen, hagamos esto, hay que simular aquí un par de ataques para decir que nos provocaron, bla, bla, entonces hay un montón de trabajo ahí. Entonces un capítulo entero es simplemente el por qué no, justificando por qué no iban a ocupar armas químicas, ¿verdad? Para poderse concentrar en la guerra de armas convencionales, así tanques, aviones, portaaviones, barcos, bombas nucleares, mar a pata, uh-huh, en patines, todo eso. Delfines con bombas. Ajá. Les freaking laser beams. Son las sharks. Son las tiburones, sí. Freaking laser beams. Ajá, qué mal. Marmotas adiestradas. Tortuga asesina. Tardan en llegar, pero. Ah, vos decís tornado charco. Charnado. No, my minions. Ey, nos estamos alejando un poquito. Es que no hay tiempo. ¿Cuántos minutos? Y espérate que viene Shark Lunch también, dice. Oh, pero ahí sí, como que es limitado, que solo si estás downhill te puede. Sí. O sea, aquí no los creo que nos ataquen. Sí. Aquí es Shark. Sharkano. Aquí es Mara Shark. No, te saltaste el comentario de que el otro gran ayuda que recibió fue porque el presidente de ese entonces de Estados Unidos, Reagan, leyó. Lo leyó y públicamente lo comentó y dijo, y este es el tipo de libros que a mí me gusta. Entonces, a raíz de eso, las ventas se le dispararon y vendió 300,000 copias del hardcover, el caro, y 2,000,000 de las paperbacks. Yeah. Y se hizo bestseller de ese año. Ese es el Hot October. Ahora, te soy sincero, completamente en la tangente acá, pero un libro de ficción, uh-huh, leerlo en hardcover versus softcover, paperback, prefiero mil veces paperback. Siento que el hardcover son demasiado grandes. No sé, ¿vos alguna vez te has echado un libro en hardcover? Me eché un libro de Tom Clancy, que yo, eso te digo una pobreza. Yo la Biblia. Sí, los brazos. Porque me lo regalaron uno y que no era ni siquiera tan grueso, que era de 200 páginas hardcover y es incómodo. Es incomodísimo, siento yo. Mira, el papel es bien bonito. Pero... Yo tengo ahí unos de Michael Crichton en hardcover y unos de Isaac Asimov, pero también tengo mi puchito ahí de paperbacks. Y puta, los paperbacks simplemente, o sea, los andabas en la mochila. ¿En tranquilamente, lado? Sacaba el libro, se podía leer tranquilamente, el otro era pesadísimo. Pero bueno, es... Deja ver, siguiendo cronológicamente los libros... Ahora, este chavo escribía a 1,000 por hora, porque cada libro es kilométrico, en realidad. Sí, y mirad los años de publicación de sus libros. Ajá. Como decís, son libros enormes. 500 Biblias. Páginas mínimo. Hunt for Red October, 1984. Red Storm Rising, 86. Patriot Games, 87. Puta. El Cardenal del Kremlin, 88. Clear and Present Danger, 89. O sea, el tipo dijo, bueno, me voy a ganar la vida escribiendo. De 7 a 5 de la tarde. Y la cosa es que lo tenía cuadrado. Escribiendo el cabrón. El chavo no era militar, ni de familia militar, ni nada que ver con militares. Pero de repente lo llamaban a academias y cosas así, a dar charlas y todo eso. Y tenía bastante acceso porque daba unos detalles bastante. Mira, ¿y de dónde es que lo aprendió? No pudo haber sido solo de las... De esos cursos que tomó. Haber tenido AIDS. Eso nunca lo sabrá. Pero eso es otra cosa. O sea, para llegar a ese nivel de detalle implica que tuvo que haber hecho research. Y es paja que te vas a escribir. No tenía a la par un tipo que el que le... Ah, no. Es que también hacía un verbo de investigaciones para libros de no ficción. Ah. Habían unos, creo que uno basado en simplemente la vida en un destructor de la naval, ¿verdad? Sí, yeah. Había en libros, sí, que de eso trataban, pues. No, sí. A ver. Un submarino es la cosa. Sí. Uno de sus libros era Submarino, un tour guiado dentro de un barco nuclear. O sea que el chavo, ese quizás era su hobby. Armada. Él le encantaba, era un junkie de estas cosas. Yeah. Fighter Wing, Marine, o sea, son... libros sobre diferentes áreas de la, del ejército, de la naval, de la fuerza aérea. O sea, el chavo era un military geek, posiblemente. Y dijo, bueno, de esto puedo escribir. Y escribía rápido. Puta, sí. Y escribía bien. Y no solo sacaba esta serie de libros que acabo de mencionar, que prácticamente todos son de Jack Ryan, uh-huh. sino que tenía las otras series de libros. Ah, la de Ryan Jackson. Uno que se llama Up Center, que era como una fuerza paramilitar ahí. Otro que se llama Net Force, que estoy leyendo que es una división del FBI que trata sobre ataques cibernéticos únicamente. Tecnovirus. Y realmente este tipo era como emblemático de los techno thrillers, uh-huh. porque eran muy basados en política, en espionaje y todo eso, pero se enfocaban en el equipo bastante, o sea, en el hardware militar. Pues, y daban bastante, como un vistazo a la mara normal de cómo es el ejército y la fuerza. Fíjate que estos Netforce, por ejemplo, son 10 libros los que están aquí listados. Él crea el concepto con el otro escritor que le ayudó bastante, un tal Steve Piesenik. Yo me acuerdo que él fueron coescritores de Up Center. Yo leí el primero pensando que era de las mismas novelas de Jack Ryan y no me gustó mucho porque es diferente. No, digamos, no son malas, son simplemente diferentes. Uh-huh. Pero para la idea esta de Netforce, de los 10 libros, él crea el concepto con Steve, pero se los dan a escribir Steve Perry. Él no escribe ninguno de los 10 libros. Ah, ok. Él solo crea el concepto económicamente, la parte comercial. Me imagino que algo deben ido ahí rucu-rucu, compartiendo ingresos. Pero no es que... por eso no te los ponen acá como bibliografía de él. Vale, mira, Brito, lo que estabas preguntando. Uh-huh. Va, él publicó Hunt for Red October en el 84. Uh-huh. Dice aquí, para el 88 ya había ganado más de $1,000,000 por el libro, las ventas generadas por el libro. Y había firmado un contrato de 3 millones para sus siguientes 3 libros. Entonces, después de eso, los derechos de publicación los compró otra empresa, que era Penguin, que fue la que después sacó todo el resto de sus libros. Y después de eso, el tipo ya no tenía que trabajar ni un día en su vida, pero... Ya no era cartero. Ya no era, no, el papá. Ah, no, el papá el que era cartero. Ya no era de seguros. Vendedor de seguros. Sí, pero igual siguió produciendo libros y se hizo puto millonarias. Y después con las películas, más millonarias. Más millonarias todavía. Entonces sale que en el 93 él era parte de un grupo que era dueño de los Orioles de Baltimore. Imagínate. Se compraron el equipo. Y ahí va. The actual human beings. The actual humans, cabrón. Y iba a comprar. los ponía a pelear entre ellos, así, es como gladiadores. Que quiero describir una escena cuando un mujer puta se cae. Tírate, cabrón. No, pero aquí está tu contrato. I own you. Tírate. Pues. Mira, después del contrato de 3 millones. Ya iba a comprar 97, los vikingos de Minnesota. Penguin le ofreció $50 millones por derechos mundiales de los siguientes 2 libros y 25 por un contrato de 4 años, tanto de libros como multimedia. O sea que esa vara le paga ese vergo de pisto por derechos de libros que todavía el jugador ni siquiera había escrito. Es que eso es común. Pero que se la juegan bastante, cabrón. Porque imagínate si vos escribís un libro para los bici, te da el pisto para los siguientes 3 libros. No, es que no te lo van a dar de un solo. Y sale corriendo. No, tal vez no, porque alguna cláusula tienen de poner, pues, o sea, pero mierda, son libros mierda. Sí, eso sí. Pero sí, así lo hacen. O sea, ya una vez dicen, ey, este hizo un libro vergón, va, puta. Te compramos los siguientes. Uh-huh. Entonces ya se asegura y ingreso. Sí, ahí se hace otro perdón. Deja ver. Aquí está. Algo notable es que tiene un libro que se llama Deuda de Honor, en 1994, en el cual Jack Ryan... la historia de lo que le debo yo a los bancos. Sí. No creo que le debas honor. El... Si sí, así le pudiera pagar. Ah, ¿quieres perderlo, no? Bueno. Ay, me pongo desesperada, yo no. Señores, nos oyen del banco, ya saben. Bueno, sale que en ese libro, Deuda de Honor, que salió en 1994, sale, los Estados Unidos se meten en una guerra con Japón. Y ahí está Jackie Ryan metido entre todo ese verga. Y al final, ya está todo así, ya, chivo, ya. Resuelta el problema aquí, todo esto, todos estamos bien. Cuando un japonés, cuyo hijo se había muerto durante el conflicto, él todavía está resentido con los Estados y decide atacar. La cosa es que este japonés es un piloto de aerolínea. Espérate. ¿Ves? Ya sé dónde vas. Primero decí que el vicepresidente estuvo en un escándalo en medio libro y renuncia. Se ve obligado a renunciar. Lo obligan a renunciar por un escándalo sexual. Y le dicen a Jack Ryan, hey, mira, vos has hecho, sido muy útil, has dado todo por tu patria. ¿Por qué no sos vicepresidente por el poco tiempo que queda de este periodo electoral? No vas a hacer ni mierda, solo vas a ser vicepresidente. ¿Ya? Y él dijo, ah, está bien. Bah, pero eso lo estaban juramentando a saber a dónde putas, en su casa, en otro lado. Mientras estaba el presidente con todos los jefes del gabinete. Ya veo venir que se muere el presidente. La mitad del Senado, los representantes, todo el gobierno. Y la otra mitad almorzando. La Corte Suprema y todos juntos en el mismo edificio. Cabal, viene el piloto de la aerolínea y estrella el avión. Creo que en el Capitolio. Y creo que él estaba en la Casa Blanca, ajá, siendo juramentado. Entonces, ahí se quiebran a todo el gobierno y solo queda él. Entonces, es el siguiente libro es Executive Orders. Entonces, cuando fue la onda de las Torres Gemelas, Tom Clancy, ¿qué onda? ¿Qué opina usted? Sorry. O sea, él uh-huh. Lo llamaban, pues. O sea, él le dio ideas de cómo. Sí. A Bin Laden. Le dio ideas. Bueno, ahí. Ese comentario podríamos amarrarlo después con un cómic que leí, pero que no hay tiempo para comentar. que mira, ¿viste es que él fundó también, después del libro, del segundo, el Red Storm Rising, él funda una pequeña compañía multimedia que se llama Red Storm Rising. Penguin. Y comienzan, después Penguin la quiso comprar, pero creo que Ubisoft la compra. Para crear videojuegos. Ajá. Entre otras cosas. Con los conceptos y que de sus libros. Tanto así que lanzan como 5 versiones diferentes de Hunt of Red October. Y la más viejita. Que todas son malas. La del 87 que fue producida para IBM PC, Commodore 64 y Amiga. Y Amiga. Las 3 versiones que sacaron, fíjate. Sí. Después sacan el Red Storm Rising el año siguiente, el 88, y va para IBM PC, otra vez Commodore y Amiga, y fíjate que siguen produciendo para Commodore, inclusive hasta en el año 90. Va, pero Red Storm Rising era simulación de guerra o algo así, porque... Era simulación de submarino. Hunt for Red October era submarino, sí. Me imagino. Y también la de Red Storm Rising. La misma, porque Red Storm Rising hay guerras de tanque. No, pero el juego era un simulador de submarino también. Ah, ok. Ya como que era su onda, ¿verdad? Creo. Lo que pasa es que es más fácil hacer en videojuego una simulación de submarino. Y si no, acordate, Wolf, ¿qué era? Wolfenstein. No. Uno, yo tenía un juego de PC que me habían pasado el disquete y era floppy de 5 1/4 que tenía password para jugarlo. Pero era aquellos juegos que te decían, busca el manual, ve a la página tal y en la esquina superior izquierda. Es que vi una mierda que tenía una volada roja, ¿verdad? Algo así. Entonces, mira, me dijeron, aquí está el juego y tiene password. Varios passwords. Pero el único que sabemos es este. Creo que era Airwolf. Radar. Así. Ah, radar. Gracias. Uh-huh. Así que cuando lo encendás, Airwolf es otro. Vos ponés radar. Y si no te sale, te va a pedir otro. Y vos seguís poniendo. Entonces a veces hasta pasabas que radar. Hasta que pegaras radar. Ahí no tenías límite. Y se llamaba. Y ese fue el de la barcaza. Ese fue el de las barcazas rápidas. Y se llamaba. Y se llamaba. Yo me acuerdo que era uno de de sí, submarinos, pero era de LucasArts. Sí, era LucasArts. No, no era este, no era este. Sí. Bueno, entonces después le compran la compañía. Más relacionado que mi noticia de Fórmula 1. Pero luego le vende la compañía a Ubisoft Entertainment. Nice. No dice por cuánto, pero... No, queremos saber por cuánto. Mira, otra... Yo también. Chócala. Otra cosa también es Rainbow Six, que es basado en un libro que también él escribió. Bueno, realmente él escribió el libro para que coincidiera con el juego. Y esa se hizo una serie ya de juegos de Rainbow Six. No sé si es Rainbow Bright. No, pero era medio bright. Ese salió en 1998, lleva 1, 2, 3, 4, 5, 18 juegos. Y ya lleva Rainbow Bright, Lone Wolf, Raven, Athena, Vegas, Shadow Vanguard. Lurky gets around. Lurky. Lone Wolf. Y este es un juego de escuadrón. De o sea, que tienes que dirigir escuadrones así de escuadra grandotas. Una regla, y una regla te bien. Sí, enorme. Y así bien bonito las líneas. Entonces, ahí dirigís un equipo de operaciones así tipo los que mataron a Bin Laden. Team Seal Six. Nice. También otros son Ghost Recon, que ese es un juego en first person, creo que es. Stealth. No, Splinter Cell es Stealth. Splinter Cell. Dicen que el Rainbow Six son juegos en edificios o urbanos. Manejas a tu equipo, ya sea dentro de edificios o pasando tienes de un área. Tienes que escoger a tu mar, a tu pero equipo. Es cerrado, en ambientes cerrados. Ah. Y el de Ghost Recon está diseñado para que estás en un bosque, en un valle, en espacios abiertos. Es la diferencia principal. Pero son first person shooters. Ambos. Y son stealth. Stealth es el tercero, fíjate, el Splinter Cell. Ah, sí, sí. Lo divertido es que desde el momento que él vende a Ubisoft, la compañía, él ya no tiene relación con la creación de los juegos. Simplemente él vendió el derecho de que ocupen su nombre. Pero Ubisoft lo compró hasta el 2008. Entonces, por lo menos... No, pero inclusive antes, cuando él era codueño, no se sabe qué tanto se involucraba en el diseño de los juegos. Así es. Mira, por lo menos Ghost Recon está... Los personajes están basados en sus novelas. Vea que sale ahí el Chávez, no sé si te... Ajá, Dingo. Dean Chávez, no sé si sale Clark. Sí, sale Clark, pero también se refieren al presidente Jack Ryan, al presidente Jack. Pero ahí los demás no sé. Ya en Rack no sale. A ver, Splinter Cell, Stealth. Este es el chamaco Stealth que tiene un visor con tres luces verdes, así que... Y nadie lo... Ahí nadie lo... Te vas pasando a la par los malos y las tres luzonas, ¿ve? No lo ven. Que son infraverdes. Sí, sí. A ver, no salen aquí, son Sam Fisher. No, no te ven porque es el protagonista. La luzón cega. Los cegas. No, no veo, no. ¡Oh, my God! Sí, sé que... No, parece que no tiene nada que ver ahí. All right. Pero por lo menos, mira, la primera novela de Rainbow Six y la política. Sí, fue de él. Él escribió. Las otras, estoy tratando de buscar acá la referencia, pero no lo hallo. Bueno, entonces, este chamaco, pues, una vida bastante prolífica. Sí. Como escritor, productor de videojuegos. Puta, pero se ve que vuela barriata para estar sacando libros tan seguidos. Sí, puta. Sí, sí. Eso es lo que yo... Murió exhausto, ¿no? Fíjate que en los libros ya de la mitad de la carrera para arriba, comenzó a escribir bastante con alguien más. Uh-huh. No sé si te das cuenta, comenzó a compartir el esfuerzo. Me imagino que ya la cantidad de trabajo ya le pesaba. Aparte, en su vida personal, estuvo casado 2 veces, se divorció de su primera esposa, tuvo 3 hijos. Era masoquista. Se volvió a casar, tuvo una hija con la segunda esposa. Dato interesante, su primera esposa era cirujana de ojos ocular, igual que la esposa del personaje Jack Ryan en los libros. Ah, wow. Okay, que trabaja en un hospital en el Hopkins Memorial, algo así. Y ella también trabajaba. La esposa. Right. Bueno, interesante. ¿Y alguno de los juegos? ¿Alguien de ustedes se los...? Mira, por eso habíamos llamado a Rampage, pero con esto del internet malo, pues no pudimos sacarle la opinión. Pero había dicho que creo que ninguno había jugado. Lo que había dicho era que no le gustó. Que no le gustaron, sí, esa fácil. Él dice que el... ¿cómo se llama? El Splinter Cell, que era el... ¿cómo se llama? El Metal Gear Solid versión gringa. Yeah. Y que no le gustó. Y todos los de Red October, sé que salieron miles de juegos para Red October, pero ni uno le gustó. Uh-huh. Entonces no sé qué onda. Tenía algo contra el Tom Clancy. Y entre sus... pregúntele a dónde estuvo cuando murió. Logros y premios, que fíjate que no tuvo premios por su capacidad literaria. No es el tipo de literatura que la gana. No. Sin embargo, te dicen que la novela de Clear and Present Danger vendió 1,600,000 copias de hardcover, convirtiéndose en la novela más vendida de los 80s de la década. Wow. Ese lo tengo ahí, bueno, buena historia. Y fíjate, es súper intricado. Y también tenía esa onda de que, en esta escena, de repente, estaba pasando la trama principal y en una escena solo te hablan de un tipo que llega a la fábrica un día y en una pieza, un tornillo no lo hizo bien en la máquina y ese tornillo se coló entre las partes y después puta, está pasando la historia y le seguís la vida al tornillo, hijo puta ese, que después lo pone en un avión, que pone ese tornillo, hijo puta, se estrella, no sé quién, puta, y ya muere. O sea, okay. Tenía esa... en todos los libros metí algo así, de un detallito que de repente era crucial para todo, absolutamente. Y como dato curioso, fue arrestado en Londres por tratar de escalar la Torre de Londres. Y a pesar de eso, años después le dieron el título honorario de Yeoman Warder. Algo así como... Es un título británico. Sí, asumo. Que son estos guardias vestidos de rojo. No los de cabeza, casco peludo. Los que cuidan a los cuervos ahí en la Torre de Londres. Mira, sí. Correcto. A pesar que lo habían arrestado previamente. Yo, man. Yo, aquí estaba el no es Clancy, pero es el trajecito negro con rojo. O sea, que era castigo cuando le dijeron hacer uno. Y te vas a tener que vestir así en público. Bueno, como así que ahí termina, Omar. Sí. All right, llegamos al final. No. Teníamos tanto material. Pero... de esa carnita, que fue una carnita un poco militar. Con raciones de astronautas, sí. La masita de Behavior estaba así poniéndose en la atención. Señoras y señores, en este episodio tenemos un par de emails. El primero es de nuestro amigo Bernardo Ramírez, que nos manda acá un listado. ¿Y la musiquita? De películas al estilo Sharknado, dice acá. Solo los títulos son suficientes para... ya saben de qué se trata. El primero es Sharktopus. Puta. De ahí Mega Shark versus Giant Octopus. La vi, lastimosamente. Mega Shark versus Crocosaurus. Espérate. Esa del tiburón contra el octopus, ¿no fue una que se ve el tiburón que se harta el puente de Golden Gate? Sí. Ah, un avión. Sí, el avión. Sí. A 40,000 pies de altura, sí. Y rájate. Bueno, iba despegando de... pues, JFK. Igual, no sé. Y que sale la... sale de actriz... Belinda Carla. No, ¿cómo se llamaba la...? Es que la Debbie Gibson. Debbie Gibson. Sí, no. Deborah Gibson. Ah, perdón. Ya no sé, me acuerdo Gibson. Que sale en una de culebras gigantes. Hay un verbo, amigo. Le voy a leer rapidito, sí. Mega Shark versus Crocosaurus. Two-Headed Shark Attack. Mega Piraña. Bait. Shark Night 3D. Sand Sharks. ¿Qué te parece? Wow. Red Water. Dino Shark. ¡Woo! Ese era un tiburón con manitas de T-Rex. Sí. Megalodon. Shark in Venice. Jersey Shore Shark Attack. Un tiburón en Venecia se muere contaminado. Up from the Depths. Y ahí Piraña 2, etcétera. Pero bueno. Así que los primeros son las buenas. Bueno, Piraña 2 no fue por James Cameron. Ah, cerré el listado. Yo te averiguo. A ver, aquí lo tengo, IMDb. Ah, yeah. Piraña 2. ¿Pero cómo se escribe Piraña? Piranha, con H intercalado. Piraña 2, James Cameron, ¿sí? Sí, imagínate. Wow. Puta mano. Alright, muchísimas gracias por el email. También tenemos acá un email de nuestro amigo Rod DS que nos dice, ¿qué tal, Geeko? ¿Cómo han estado? Bien. Ya tiene bastante tiempo de que no les escribo. El trabajo me ha tenido muy ocupado. Incluso pasé por una cirugía y a pesar de todo no me he perdido ni un solo show. Momento, ¿de ese fulano es el que está ya por operarse? Sí, este es Rod DS. Nosotros. Te están cayendo como moscas. Sí. Esto es como una religión para mí, dice acá. No perderse ni un solo show. O sea que no te sirve para nada. ¿Qué tal el inicio de temporada de TV? Contrario a lo que pensaba, Big Bang Theory ha recuperado bastante el espíritu de las primeras temporadas. Han divertido los últimos. Los primeros 3 episodios son matados de la risa. Me encantaron. ¿Qué les pareció el segundo episodio de S.H.I.E.L.D.? A mí no me gustó mucho, estuvo muy poquito Nick chafa. Kirby. Sobre todo lo de la lancha inflable. Ay, por el contrario, el tercero ya mejoró un poco más. Me encanta esa masita. No lo he visto, así que... Es que en el episodio 3 es donde sale la masita en traje mojado rojo, así corriendo. Ya lo voy a bajar. Por otra parte, el primer episodio de Arrow me gustó bastante. Sin spoiler, le puedo decir que empieza un poquito flojo con un cliché, pero los últimos 10 minutos son la ley. Le dan viagra. Se ve que va a estar buena. Ah, y ya hay otras 2 masitas para ver, dice acá. Ya por último, les quiero comentar que acepté el reto que comentaron en el episodio de Futurama y las estoy viendo todas de un jalón. Ya voy en la cuarta, matado de la risa. ¿Cuarta temporada? Sí. Sí, bueno. En cuanto a cómics... Fue muy decepcionante el mes del villano de DC. Qué bueno que ya volvieron los números regulares. Por cierto, lo oyó primero aquí en Los Chicos. Sí, es que no lo han visto por ahí. Me enteré que el equipo de Buseyato y Manapool, que estaba... Se van de Flash. O están por el título... Están por dejar el título de Flash. Sí, cabrón, ajá. Van a pasar a Detective Comics. Detective Comics, cabrón. Un medio rumor. Ojalá sea cierto, porque el arte de Manapool es muy bueno. Espero lo confirmen pronto. Por ahí también están diciendo que Frank Miller va a participar en la... no sé qué va a escribir o dibujar o hacer para el aniversario de Detective Comics 27. Yeah. Y por último, empieza la cuenta para atrás para Thor Dark World. Ah, ya viene. Saludos, Kikos. Por favor, pongan un toma con martillo de Thor y Kimochi. Así que aquí va el toma. ¡No! Chief de la Jane Foster, Natalie Portman. Sí, que le cayó el martillazo y el toma la hammer. Mega. No, pero no mi Holden. Ese Kimochi, ¿cómo es? Kimochi sonó al Olsen, al científico. Pobrecito. ¡Kimochi! Alright, señoras y señores, como llegamos al final de este episodio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Fuera de paja, no tengo canción para el final porque íbamos a poner algo del 440, pero no. Me la vetaron. Me la vetaron, así que. Sí, de Juan Luis Guerra. Katy Perry. California Girls. Katy Perry, ¿cómo fue? Firework. Friday Night. My Sharona. No tenés la nueva grrr de la perra. No, fíjate que no la tengo. Buena, dicen, pero no la tengo. Poné la My Sharona. No, esa ya la pusimos. La pusimos. Que me gusta. Sí. Ya pusimos My Sharona. Sí. ¿Y tu charona? Mi charona. Lady Gaga. No. Poner una canción que dure 4 minutos o 40. Chispas, no tengo, pero tengo Mrs. Robinson de los Lemonheads. What? Sí, bueno. Señoras y señores, esa mujer. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo. ¡Salud! ¡Salud! Where no one ever goes. mansion with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Keep it to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to a candidate's debate. Laugh about it, shout about it, when you got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone? Show the magic of our nation turns to lonely eyes to you. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe and Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Tan calmadita los Lemonheads. Le meten ácido. Le meten algo a Mrs. Robinson. Sí. Le meten ácido a los Lemonheads. Señoras y señores, tenemos para ustedes preparados un... El trivia de la semana. Así es. Llenando su cabeza de basura. No podíamos dejar su cabeza sin llenarte. Embadurnar de basura. Cuando la película de La Casa del Octubre Rojo fue sacada a la venta en cintas VHS, acuérdense, existía eso. Vuela. En 1991, la cinta era roja. ¡Nah! ¿Qué pasa? ¿La cinta o el case? Cinta o el cartridge. The tapes were red, tiene que ser el cassette. El cassucho, sí, sí, sí, el cassette. Sí, sí. Ah, pues vamos a decir que Klaus Maria Brandauer debe ser la pronunciación, y a pesar que el segundo nombre es María, es un hombre, es un actor. Oh. Él iba a ser el capitán Marco Remus. Wow. Sin embargo, poco antes de iniciar la filmación de la película, se quebró la pata. Ouch. Así que dijo, ahí saben que les recomiendo que contacten a mi amigo Sean Connery, tal vez él quiera hacer el papel. Sí. Tal vez lo conocen. Yo creo que él podría hacer un buen papel, además. Lo conoció filmando Never Say Never Again. De cuando hizo Sean Connery otra vez de James Bond. Y lo recomendó y... ¡Papelazo! ¿Qué se echó? ¡Papelón! All right. ¡Salud, para! ¡Salud! ¡Salud!